El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas tardes. Verdad que es un gusto que nos acompañen esta tarde donde tenemos, como siempre, un invitado de lujo, y me refiero al coro de la Universidad Veracruzana. Esto que acabamos de escuchar pertenece a Gabriel Fauré, es su Requiem, con un programa dedicado y que se llama Un Amor Inextinguible. Soy Paco Aragón y reciba el saludo de todos los que hacemos posible esta producción en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Y es el primer concierto que tenemos con el coro este año. Y bueno, evidentemente sabemos que el coro de la Universidad Veracruzana inició unas jornadas musicales, por decirlo de algún modo, de visitar esta radio universitaria para poder brindar a la audiencia de estas latitudes y de otras qué es lo que acontece en el ámbito coral de la máxima institución de educación que es la Universidad Veracruzana aquí en Veracruz. Bueno, como le comentaba, escucharemos en su totalidad el Requiem de Gabriel Fauré. Pero para platicar un poco al respecto, voy a invitar al maestro Jorge Rubio para que nos platique y nos haga un contexto de lo que estamos escuchando esta tarde. Hombre, pues muchas gracias otra vez por invitarnos. Saludos a todos los radioescuchas de todas las latitudes que nos anden escuchando por aquí, por internet y por todos lados. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Sé que parece un poco extraño que en este 14 de febrero estemos interpretando un Requiem. Requiem de Fauré, sin embargo también es miércoles de ceniza y entonces hay una especie de cruce de fechas muy, muy especiales, digamos, en esta ocasión. Y bueno, pues de vuelta de un año lleno de trabajo, lleno de mucha actividad, donde pudimos conectar bastante con la comunidad universitaria, que es nuestra, digamos, nuestra actividad primordial. Estamos muy contentos por ello. Se acercaron muchos jóvenes de, ahora sí que de diversas regiones de la Universidad Veracruzana, incluso vinieron a visitarnos a conciertos aquí a Coatepec y a Jalapa, y anduvieron por aquí muy cerca. Estamos de verdad muy, muy contentos de que haya surtido efecto el hechizo del coro para los jóvenes universitarios, y pues que sigan escuchándonos. Es todo un gusto y todo un placer. Y bueno, vamos a interpretar justamente hoy la totalidad de el Requiem de Fauré, que es el Opus 48. El mismo Fauré en algún momento le escribía a un musicólogo que su Requiem era una especie de chiste, no de mala manera, sino de que no lo pensaba de forma tan solemne. Es más, él ni siquiera tenía ciencia cierta cuándo lo habían estrenado. Él recuerda, por ahí le dice al musicólogo que fue por ahí de 1890, pero no es cierto. La primera ejecución del Requiem fue en 1888. Se empezó a gestar en 1887 y la versión final que conocemos la hizo más o menos en 1893. El mismo John Rutter hace una revisión exhaustiva y se da cuenta que mucho de lo que Fauré hizo no es la edición que conocemos, que es esta que se hizo en 1900. Esta es la edición que conocemos, la orquestal, y sobre todo Rutter encuentra muchas cosas que él dice no le pertenecen a la música de Fauré. De hecho, la primera edición del Requiem de Fauré solo tiene 5 movimientos: omite el libérame y el ofertorio. No existen en la primera versión, y de hecho el libérame, que tiene un solo para barítono, que vamos a escuchar aquí con el maestro Benito Navarro, que es aquí mi maestro admirado aquí por tan buen cantante. Es 14 de febrero, ¿sí? Claro, es mi amigo. Entonces, y bueno, esa parte, Libérame, incluso fue, al parecer, primero compuesta para órgano y barítono solo, y después la adapta a este Requiem, increíblemente. Y este Requiem es, ya nos platicarán más adelante el maestro Joel y la maestra Patty, muchos más detalles al respecto, pero es una obra que seguramente van a disfrutar enormemente como nosotros. Por ejemplo, yo es la primera vez que la canto completita y es una delicia estar aquí en el coro descubriendo qué hay atrás de cada nota musical. Es algo increíble. Estoy seguro que lo van a disfrutar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Rubio, por darnos este contexto tan importante. Y bueno, quiero decirles al auditorio que nos escucha que tenemos una forma de contacto, es 2281-040477, repito, 2281-040477, y los teléfonos de Radio UV, 818-0923 y 817-5117. Vamos a continuar, maestra, con lo que sigue a continuación, que es el ofertorio, en esto que estamos escuchando, que es el Requiem de Gabriel Fauré, en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Vamos a escuchar. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos invitados al coro de la Universidad Veracruzana y nos están ofreciendo el Requiem de Gabriel Fauré. Lo que acabamos de escuchar es el ofertorio. Y voy a invitar al maestro Joel Pérez Arciniega para que me acompañe aquí y que nos siga platicando respecto a este programa. Querido Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nuevamente saludando a nuestros radioescuchas. Yo quisiera hablarte acerca del sentimiento que tenemos, creo, todos. La mayoría de mis compañeros y yo hemos, gracias a Dios, interpretado muchos requiems. Varios, en realidad. Y el entusiasmo que siempre nos brinda el volver a reponer el Requiem de Fauré, o Requiem de Fauré, es una emoción muy, muy importante para mí. Por ejemplo, a diferencia del Requiem de Verdi, de Rossini, en donde está presente el Rex Tremenda y el Dies Irae, que Fauré lo omite por causas realmente específicas en su creación, a nosotros nos brinda otra manera de ver esta apreciación de Señor, ten piedad de las personas que han fallecido. Si tú me permites, quisiera expresar el sentimiento, es decir, este requiem para mí, por lo menos, implica la esperanza, implica no este día de iras, sino de esperanza de ver a las personas que amamos y que las veremos otra vez, y que sabemos que esa esperanza es viva y que esta esperanza nos lleva a vivir de una manera distinta, porque el que pensemos solamente en este gran momento que será el día del juicio final, pues puede atemorizar a cualquiera, pero el de confiar en que podremos ver a nuestros seres queridos y vivir de una distinta manera con la esperanza de que esta vida no es lo único que existe, sino hay otra manera. Y Fauré, al final, lo va a platicar seguramente mi compañera Patty, pues introduce en diferente de la secuencia el Paradisum y habla de este Lázaro que ya está en la presencia de Dios. Yo, en mi muy particular manera de ver este requiem, a diferencia de los demás, es un requiem de esperanza, de perdón y de una expectativa distinta a la que el mundo puede ofrecernos, es decir, una esperanza de vivir y una esperanza de ver a aquellos que hemos amado y que los veremos una vez más. Muy bella tu reflexión, querido Joel Pérez Arciniega. Vamos a continuar, le voy a dar la forma de contacto nuevamente, 2281-040477. Háblenos, ya tenemos por ahí un mensajito de la maestra Edna, que siempre está pendiente de cuando el coro está por aquí, de la Prepa Juárez. Le enviamos un gran abrazo de todo el coro de la Universidad Veracruzana. Maestra Betania, continuaremos entonces con el Sanctus. Radio B, 90.5 de FM. Oh, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo un concierto con el coro de la Universidad Veracruzana que nos visita esta tarde en el auditorio de esta emisora universitaria. Y ahora voy a pedirle a la maestra Patricia Escudero que se acerque para que nos platique más con respecto de este programa y el coro, etcétera. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y saludos a todos los radioescuchas. Qué bueno que estén escuchando al coro. Para nosotros siempre es muy bonito venir a cantar y saber que nos van a estar escuchando. Pues como decían mis compañeros, la personalidad de Fauré y del Requiem, yo quiero dar unos datos históricos, porque, bueno, Gabriel Fauré, que nació en 1845, ha sido considerado como uno de los grandes compositores franceses de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX. Nació en el sur de Francia en 1845, repito. Desde pequeño mostró un gran talento para la música. De hecho, la ciudad donde vivió, Pamiers, donde nació, era una ciudad pequeña y tenían una capilla. Entonces él se escapaba de su casa y se iba a tocar el armonio. Lo dejaban porque ya era un niño talentoso. El mismo Fauré dice que de sus recuerdos de infancia, que pues él recuerda que él iba y tocaba atrozmente el armonio, pero pues le daban permiso. No ha de haber estado tan mal. Después, a los 9 años, su papá decidió enviarlo a estudiar a París. Entonces entró en la escuela de Niedermeyer para convertirse en organista y maestro de coro. En unos pocos años empezó a estudiar con Camille Saint-Saëns, composición, piano, y ese mismo compositor, que después se harían grandes amigos, introdujo la música de Wagner, la música de Liszt. Entonces todo eso fue también una gran influencia para Fauré. A los 19 años él ganó un premio por una obra coral que se llama Cantique de Jean Racine, que ya le hemos interpretado aquí con ustedes. Su carrera de compositor él la continuó, y en el año de 1887, bueno, después de haber compuesto muchas cosas, muchas obras maravillosas, empezó a escribir el Requiem, como bien puntualizaba el compañero Jorge. La primera versión se estrenó en 1888 en la iglesia de la Madeleine, y una última versión en el año de 1901. Influenció grandemente a los compositores franceses, y ligando el romanticismo con la música de la era moderna. Él, refiriéndose a su Requiem, dijo: "Mi Requiem está dominado desde el principio hasta el fin por el sentimiento humano de la fe en el descanso eterno". Él veía la muerte como una feliz liberación, una aspiración a una felicidad superior, antes que verlo como una penosa experiencia. Pues qué bonita concepción tenía Gabriel Fauré de la muerte, ¿no? Sí. Y bueno, esto lo vamos a escuchar justamente en el Paradisus. Pero bueno, tenemos luego vamos a platicar con la maestra Betania para que nos siga comentando. Maestra Pati, muchas gracias por tus palabras. Sí, muchas gracias a usted. Bueno, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana esto que es el primer concierto del coro de la UV, que desde el año pasado se ha dado la tarea de que nos visiten una vez por mes, y bueno, en este 2018 es la primera vez que nos visitan, aunque ellos ya tuvieron una participación formal el concierto pasado con la Sinfónica de Jalapa, y ahora están visitando a Radio UV. Le doy la forma de contacto nuevamente, entonces si nos acaba de sintonizar, 2281-040477, envíenos un mensaje, por favor. Vamos a escuchar entonces lo que acontece del Requiem de Gabriel Fauré, que es el Pie Jesu y el Agnus Dei, el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de la maestra Betania López. Escuchemos. Thank you. Escuchamos El Pie Yeso y el Agnus Dei del Requiem de Gabriel Fauré en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, el coro de la universidad. Y vamos a ofrecerles ahora unos saludos de los maestros, del maestro que en algún momento vino a dirigir al coro. Me estoy refiriendo al maestro Víctor Luna Guarneros. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir. Queridos amigos, les mando un saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Víctor Luna y soy director de coro y de orquesta. Soy compositor y también cantante de ópera y concierto. He tenido el gusto de ser invitado en el mes de noviembre del 2017 como director huésped por el coro de la Universidad Veracruzana y por invitación de la maestra Betania López. Les agradezco muchísimo a todos los amigos y cantantes del coro que hayamos podido trabajar intensamente en esa temporada. A la maestra Betania López también le agradezco la confianza y la invitación, así como a la Universidad Veracruzana por haberme concedido este grandísimo privilegio de estar al frente del coro. Quiero recordar el programa que hicimos, y se trató de un programa en dos partes: la primera parte con música a capela y la segunda parte con selecciones del oratorio Elías de Félix Mendelssohn acompañados al piano. Ciertamente, recordando que es un programa que dura una hora y que la mitad del programa es música a capela, y recorrimos desde música de Palestrina con el Sikut Cherbus hasta música de los Beatles, composición de Lennon y McCartney, y un arreglo de Bob Chilcott con un estilo de jazz. Entonces podemos decir que en esta primera parte habíamos recorrido muchísimos estilos y se hizo un trabajo muy intenso. Quiero decir también que fue muy importante para mí que el coro tomara el reto de leer toda la carpeta en tan solo una semana de trabajo, ya que por cuestiones de horario, tanto personales como de la institución que me invitó, de la Universidad Veracruzana, no podíamos coincidir en tener dos semanas libres, y fue realmente un reto muy importante, pero un trabajo impresionante el que hizo el coro. Pues leímos toda esta carpeta de una hora de música, y además tuvimos dos encore, por si fuera poco. Entonces, para mí la experiencia de un trabajo profesional hecho con prontitud, con exactitud, con ganas, nos dio resultados muy gratificantes, tanto al público como al coro y como a mí en lo personal. Bueno, entonces recuerdo el programa que tuvimos a Palestrina, tuvimos a Hernani Aguiar, Vytautas Miskinis, Clausen, tres motetes muy importantes de Bruckner, importantes para mí porque me representan muchísimo. Y después los arreglos de Bob Chilcott para Lennon y McCartney. Y en la segunda parte tuvimos una selección de cinco coros del oratorio Elías de Félix Mendelssohn. Ya acabábamos los ensayos cuando le pregunté al coro: bueno, chicos, vamos a decidir algo. Mi propuesta de encore es la obertura El Barbero de Sevilla con un arreglo vocal, o bien Te Quiero, de Alberto Favero, con la poesía de Mario Benedetti y el arreglo de Liliana Cangiano. Y entonces los chicos del coro respondieron que querían hacer los dos encore. Entonces, además de todo lo que habíamos leído, preparamos estos dos maravillosos encores que fueron bastante bien recibidos por el público. Y bueno, para desearles un feliz año 2018 a todos los radioescuchas, al personal administrativo de la Universidad Veracruzana, a los compañeros músicos y cantantes del coro de la Universidad Veracruzana, a la maestra Betania y a toda la gente que me apoyó en este proyecto. Me gustaría recordar una de mis frases más bonitas: es "acalla tu mente para que resuene en ella tu música. Que tengamos un año lleno, pleno, fructífero de música coral, de composiciones, de arreglos, de aventuras musicales, y será un placer estar en contacto, sea nuevamente como director invitado, sea como escucha del coro, seguirnos por los medios electrónicos, porque es siempre un placer poder escuchar a una institución como es el coro de la Universidad Veracruzana, y también trabajar por edificar nuestro país a través de la música. Un fuerte abrazo y los mejores deseos en este año 2018. Pasado cantando la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, y bueno, pero ahora nos toca a nosotros solos. Y bueno, vienen muchos proyectos con la orquesta, un poco muy seguidos, un poco amontonados, pero vamos a hacerlo muy bien. Y y bueno, pues también tenemos los compromisos que tiene el coro solo, que son varios conciertos didácticos, a lo que les hacemos un atento aviso a las facultades que estén pendientes, porque los esperamos, a los chicos de nuevo ingreso, a los chicos que ya nos escucharon, vamos con programa nuevo, así es que lo van a disfrutar también muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias al maestro Víctor Luna, que muy amable nos mandó un audio que aquí en el auditorio no lo pudimos escuchar, pero yo ya lo había escuchado. No se supone que es un audio que mandó para el programa de enero que íbamos a tener con música grabada, pero que ya no se pudo hacer, ¿no? Por algunas cuestiones. Entonces él había enviado ese audio desde enero, deseando un feliz 2018, con mucho trabajo, con mucha música. Se los voy a compartir en el grupo coro. Y pues muchísimas gracias al maestro Víctor Luna. Y el maestro Osvaldo Martín del Campo nos mandó un audio pirata y no se pudo transmitir porque no se pudo convertir ahí. Mil disculpas y a ver cómo hacemos para poder mandar el mensaje, porque también era un mensaje para el coro, también con muchos buenos deseos. Y bueno, pues ya me clavé aquí. Está muy bien. Bueno, pues tenemos el próximo concierto en la iglesia de Coatepec el 28 de febrero. En la iglesia de Guadalupe, y pues muchísimas gracias coro, muchísimas gracias a los solistas que nos acompañaron, maestro Benito Navarro y la maestra Marta Díaz Ordaz Cruz, que me regañe si no doy el apellido completo. No te habíamos olvidado, estamos probando tu espíritu sopranesco. Bueno, muchísimas gracias a los solistas, muchísimas gracias al coro, y además no se nos olvida tampoco la maestra Nona Nasitze, y que siempre está en el piano acompañándonos. Pues muchísimas gracias, Paco. No, de nada, gracias a ustedes por acompañarnos y para ser la delicia del público de Radio Universidad Veracruzana. Realmente son un grupo muy taquillero, ¿no? Realmente tienen una audiencia en radio bastante interesante. Y por lo que me comentas, los chicos que han tenido la oportunidad de escucharlos en otras zonas, en fin, me parece que habla del talento y del profesionalismo del coro de la Universidad de Veracruzana. Muchas felicidades, coro.